Pero ahora en un ratito nada más vamos a hablar con un representante de los Cuervos de Cataluña, con la Peña de Barcelona. Y él se encuentra acá en Buenos Aires. Vamos a estar hablando porque el día sábado se está llevando a cabo el encuentro internacional de peñas que se llevará a cabo, no quiero equivocarme, en Madrid. Se llevará a cabo el día sábado 8 de febrero. Así que vamos a estar hablando con uno de ellos para que nos cuente un poco de esta iniciativa del encuentro internacional. Y ya lo tenemos conectadísimo del otro lado a Leonardo Cabrera. Muy buenas noches, Leonardo. Te saluda Daniela Cardo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien. Desde ya agradecerte por habernos atendido y estar hablando un ratito con nosotras. No, la verdad, bueno, gracias a ustedes por darnos un espacio para, bueno, un poco divulgar lo que estamos haciendo desde lejos, ¿no? Totalmente. Y contame un poco, hablábamos, a ver, dije bien, ¿va a ser en Madrid el encuentro? Sí, se hace en Madrid. En años anteriores se ha hecho en Barcelona. Y bueno, nada, los chicos de la Peña Osvaldo Soriano se ofrecieron a recibirnos a todas las peñas este año. La idea es, bueno, dentro de lo posible, tratar de ir cambiando de lugar, más que nada para que, bueno, las demás peñas también se puedan sentir partícipes de organizar algo que tenga que ver con el club, ¿no? A ver, contame un poco, porque me hablas de la Peña Osvaldo Soriano, que es de Madrid, y quiero que me cuentes un poco cuántas peñas son las que van, cuántas, para que tengamos todos una idea, desde que uno, porque están lejos y uno a veces no se tiene esa dimensión de todo lo que genera San Lorenzo más allá de Argentina. Sabemos que tenemos el aliento por todos lados, pero es enorme todo esto que se va viendo y masificando. Sí, la idea, bueno, en principio es convocar a cualquier sanlorencista, esté dentro de una peña o no. A veces las distancias dificultan un poco el organizado de una peña o el armado de una peña, porque también a veces los horarios, por ejemplo, de los partidos, se nos hacen bastante complicado. Imagínate que, por ejemplo, este viernes San Lorenzo lo estaríamos viendo en Barcelona, en España o en Europa, a las 2:30 de la mañana. Lo que sí trataremos también de que no sea solamente una cuestión de ver un partido de fútbol, sino intentar divulgar todo lo que tenga que ver con el club. Ahora un poco aprovechar esta situación de tener a una figura muy importante como el Papa, como un embajador más. Y en todo caso, bueno, aparte de la de Madrid como peñas y la nuestra, la Peña de Cataluña, van a venir chicos de Francia, de Portugal, alguno que otro que está confirmando que viene de Inglaterra, y siempre generalmente están viniendo los chicos de la Pislava de Israel, así que, bueno, ya te digo, después están unos chicos de la Peña de León también. Lo que pasa es que, claro, esto como es al ser abierto y tratar de nosotros, a través de medios como el de ustedes, comunicarlo o invitar a todo el mundo, lo más probable es que nos encontremos con gente que ha llegado a diferentes partes de Europa y que de repente quieran ellos mismos armar una peña, ¿no? Totalmente. A ver, y contame alrededor de cuánta gente generalmente se juntan ya de otros años que se vino organizando. Sí, nosotros, por ejemplo, como peña en Barcelona, nosotros teníamos antes una peña solamente que estaba en Barcelona. Lo que pasa que, bueno, por cuestiones más bien particulares de gente de los chicos que quedaron en la peña de Barcelona, digamos que, bueno, la gran mayoría nos fuimos y armamos lo que es la peña de Cataluña, que sería, digamos, el territorio que abarcaría no solo a Barcelona, sino a otras tres provincias más. El participar en la peña a veces es muy relativo. Muchas veces acompaña el cómo va el equipo, pero, por ejemplo, no sé, recuerdo de reuniones de, no sé, de 100 personas, de cuando hemos salido campeón en el 2007, éramos 150 personas. En Barcelona es mucho más fácil, por la cantidad de argentinos, a veces juntar gente de San Lorenzo, pero ya te digo, lo más importante de ahora, la experiencia va a ser de que mucha gente que todavía sigue viviendo en Europa, porque también mucha gente se ha vuelto, pueda tener ese día como bueno, un lugar de encuentro para bueno, hacer amistades también con otros sanlorencistas y bueno, también un poco difundir un poco de sanlorencismo por Europa, ¿no? Por el mundo, se podría decir. Sí, sí. No, y la idea también, obviamente, que es algo que te quería, sí, antes como... que me olvide, como contar. Nosotros ayer estuvimos en el departamento de Peñas, en el club, y la verdad es que una de las cosas por las que nosotros nos sentimos como orgullosos es tratar de toda cuestión que sea a nivel Peñas, nosotros estar presentes de alguna manera u otra. El departamento de Peñas, por ejemplo, ahora nos facilitó indumentaria deportiva para ser sorteada entre los chicos que vayan, y todo ese dinero va a ser aportado para la compra, por ejemplo, de metros para la Vuelta a Boedo. Nosotros ya como Peña hemos comprado muchos metros por separado. La idea es que en algún momento lo podamos hacer como Peña, pero lo importante siempre es aportar, o sea, no nunca dividir. Siempre que nos pueda llegar a dar una mano desde el departamento de Peñas, desde el club, de nuestra parte agradeceremos siempre eso, y de parte del club saben que de parte de las peñas del exterior también pueden contar para lo que sea, ¿no? Leonardo, buenas noches, te saluda Laura. ¿Qué tal, Laura? Bien, ¿vos cuánto hace que volviste? Yo estoy hace casi 5 meses otra vez. Yo viví 13 años en Barcelona. Y bueno, la verdad es que tenemos una peña muy, muy fuerte. Ya te vuelvo a repetir, también un poco ayuda al tema de la cantidad de argentinos que viven. Pero bueno, siempre tratamos de eso, de no perder, digamos, por lo menos la costumbre de que ahora la mayoría de los chicos no pueden ir a la cancha, pero por lo menos juntarnos en nuestro propio local que tenemos. Y siempre estar abierto a recibir a la gente que pueda llegar a ir a visitarnos, obviamente, ¿no? Bien, y bueno, entonces vos ahora quedaste como el representante de la peña acá en Buenos Aires, digamos. Sí, circunstancialmente sí. Siempre, ya te digo, justo ahora, por ejemplo, tenemos visitas de chicos de la peña que están aquí. Y, por ejemplo, ayer nos acercamos con dos chicos de la peña que fuimos a la reunión, porque también me hacía ilusión no solo que nos dieran estos obsequios para sortear para el tema de la vuelta, sino para que ellos vean el trabajo que se hace del departamento de Peñas para cosas de cualquier índole, o sea, desde los eventos que organizan las peñas del interior hasta, por ejemplo, ayudar a chicos que han tenido, por ejemplo, un accidente que tuvo un chico en San Juan, y ver que no es solamente una cuestión de un partido de fútbol, sino que se mueven muchas más cosas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de que en Barcelona nos vino a visitar alguna que otra vez Florencia Quiñones, que estuvo jugando en el Barcelona. Y ella a lo mejor habrá visto un poco cómo, de alguna manera, nosotros tratamos de no apagar la llama, ¿no?, por el club. Totalmente. Por último, y para ir cerrando, Leonardo, contame qué expectativas tienen para este día sábado y qué es lo que esperan ustedes como peña para lo que se viene, para este encuentro internacional que se llevará a cabo el día sábado 8 de febrero. Mira, la expectativa mayor, obviamente, a uno le hace ilusión poder contar con la mayor cantidad de gente que venga de diferentes lados. Obviamente todo depende de cuestiones muy particulares, de horarios de trabajo, de la distancia que puedan tener que recorrer chicos que vienen de muy lejos. Pero bueno, para nosotros lo más importante es también siga siendo el camino que ya marcamos en algunas otras reuniones en Barcelona, y que si el año que viene se tiene que hacer en otro lado y lo tenga que organizar otra peña, estén al tanto de que hay otras peñas que van a ayudar para hacer, para que todo sea un éxito, ¿no? O sea, lo más importante es tratar de divulgar a nuestro club, y ya te digo, también aprovechar estas circunstancias particulares de que tengamos, por ejemplo, un papa hincha de San Lorenzo, ¿no? Nada más y nada menos. Leonardo, lo mejor, agradecerte por haber pasado por los micrófonos de Buenas y Santas, y esperamos estar comunicados nuevamente con vos. Vale, mira, lo último que quería decir era que, bueno, estamos a disposición de ustedes para lo que sea. que si algún hincha de San Lorenzo pueda tener la posibilidad de ir a visitarnos, que se comuniquen a través de los Cuervos de Cataluña, en su página en Facebook, en Twitter, que bueno, ya se la pasaré para que lo puedan decir ustedes. ¿Cómo no? Sí, y sí. Y que nosotros lo recibiremos como si estuviéramos en Boedo. Totalmente. Muchísimas gracias, Leonardo, y así invitamos a todos los cuervos que andan por el mundo a acercarse al gran evento que están haciendo el día sábado 8 de febrero. Muchísimas gracias y un beso enorme. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Leonardo Contreras de la Peña de Cataluña, que van a estar haciendo el encuentro internacional del día sábado.